Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 7 de octubre de 2017. El apóstol Pablo en Roma. Sábado 30 de septiembre. Para memorizar. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 1 verso 8. Para quien estudia la epístola de Romanos, es importante comprender el contexto histórico del libro. El contexto siempre es crucial cuando se trata de interpretar la palabra de Dios. Debemos conocer y comprender las cuestiones que se abordaban. Pablo le escribe a un grupo específico de cristianos en un momento específico y por una razón específica. Si sabemos el porqué, nos beneficiaremos enormemente en nuestro estudio. Así que retrocedamos en el tiempo. Remontémonos a Roma del siglo I y convirtámonos en miembros de la congregación allí. Y luego, como miembros de iglesia del siglo I, escuchemos a Pablo y las palabras que el Espíritu Santo le dio para que las transmitiera a los creyentes de Roma. Con todo, por más que las cuestiones inmediatas que abordó Pablo fueran locales, los principios que las sustentan, entre paréntesis, en este caso, la pregunta de ¿cómo se salva una persona?, cierre de paréntesis, son universales. Sí, Pablo le hablaba a un grupo específico de gente, y sí, tenía un tema específico en mente cuando escribió la carta, pero como sabemos, muchos siglos después, en una época y un contexto totalmente diferentes, las palabras que escribió fueron tan relevantes para Martín Lutero como lo fueron para Pablo cuando las escribió, y también son relevantes para nosotros hoy.